continuar. Mientras tanto yo me muero y me mata el desespero de no poderte llamar. Para mí es una locura, mi dolor no tiene cura, pero te quiero aclarar. Yo sí te amo, corazón, corazón, no tengas dudas de mi amor. Que no es tan grave que te olvide, la vida debe continuar. No te preocupes ni me aclares, tú me conoces y ya sabes que yo tengo mi solución. A mí me anima mi acordeón cuando la toco junto al mar. A mí me anima mi acordeón, sus notas me van a alegrar. A mí me anima mi acordeón. Siempre estabas tú, tu esencia, mi tranquilidad. Continuaré en mi camino, paso a paso mi destino seguro se aclarará. Tu recuerdo irá conmigo, seguiremos siendo amigos, pero te quiero aclarar. Yo sí te amo, corazón, corazón, no tengas dudas de mi amor. Dices que me anime, que no es tan grave que te olvide, la vida debe continuar. No te preocupes ni me aclares, tú me conoces y ya sabes que yo tengo mi solución. A mí me anima mi acordeón cuando la toco junto al mar. A mí me anima mi acordeón, sus notas me van a alegrar. A mí me anima mi acordeón.